Bien, y es hora de abrir nuestro kiosco digital y ver los titulares del día, que me parece, Jaime, que hoy llegan bastante monotemáticos. Monotemáticos por ese hecho que conocíamos de la presencia del señor Cervera recogiendo un sobre sospechoso en los fosos, en las fosas de las murallas de Pamplona, y no eran sanfermines. Y bueno, pues sí, es tema monotemático en toda la prensa, no solo acaparan uno, sino varios titulares, y bueno, intentaremos hacer una criba, porque también este tema lo vamos a tratar luego posteriormente en el espacio de redes, en Sarean, ¿no? Uh-huh. Comenzamos con Diario de Navarra, este repaso. Asiain, que es uno de los implicados afectados en el asunto, como sabemos todos, es el presidente de Caja de Ahorros de Navarra, y también recibía una carta donde se pretendía chantajearle, ¿no? Asiain, no voy a retirar la denuncia hasta que los hechos no estén claros, es lo que ha dicho ante lo que se ha desvelado tras la detención del señor Cervera. Aprueban un indulto parcial para la tafallesa que mató a su marido. Recordemos que esta señora fue juzgada, absuelta. Volvieron a juzgarle al ser aceptado por el Tribunal Supremo el recurso que había presentado la Fiscalía. Uh-huh. En ese caso le condenaron a 3 años por haber dado muerte a su ex marido que le maltrataba. Uh-huh. Y ahora, bueno, pues recibe por parte del gobierno este indulto parcial que evitará que vaya a prisión. Una región alemana busca empleados cualificados en Navarra. Así que ya sabemos, señores, a aprender alemán. Y seguimos con el periódico Gara, y como comentábamos, aquí el titular principal es, bastante informativo. Cervera dimite por un caso abierto que tiene su epicentro en la CAN. Y es de lo que quizás muchos periódicos, muchos medios de comunicación no están hablando y subrayando, que es que el tema, una vez más, un turbio tema, tiene relación con la Caja de Ahorros de Navarra. La Navarra, ajena al resto de Euskal Herria, no tiene ningún pasado. Es lo que dice el máximo responsable de la editorial Chalaparta, José Mari Esparza, tras la borrachera de vender libros que ha tenido en Durango. Que el cambio de competición y jugadores cambie el resultado. Y este titular, ¿con quién va a tener relación si no es con Osasuna? Es el deseo de este periódico, del periódico Gara, para Osasuna, que se enfrenta al Valencia por segunda vez en el Sadar en menos de 72 horas. No les ha dado tiempo ni ir a Valencia, los valencianos. Y acabamos este repaso a nuestra prensa digital con Diario de Noticias. No tenemos criterio ni para creer ni para dejar de creer en Cervera, afirma ¿quién? Y el Partido Popular de Navarra. Si yo fuera Cervera, no solo me habría dimitido como diputado. Os aseguro que me habría ido del partido, porque lo han dejado tirado. ¿Qué es lo que ha hecho al final? ¿También? Pero provisionalmente, ha dicho. UPN espera que se alcance un acuerdo para adelantar la extra, y sigue el tema de la extra vueltas. Barcina presume de que en UPN hay democracia y ve normal más candidatos a su presidencia, es decir, nos confirma que Alberto Catalán se va a presentar. Es que ricasco, Jaime. Bueno, pues tras echar la persiana a nuestro kiosco digital, miramos ya hacia el cielo y hablamos de la previsión meteorológica. Día frío hoy también en Berriozar, aunque no tanto como el de ayer. Ahora mismo tenemos 4 grados de temperatura. Eso sí, los mercurios de los termómetros no van a subir en exceso a lo largo del día, se mantendrán en torno a los 5-6 grados de temperatura. Y en cuanto a los cielos, habrá nubes y claros, ahora mismo con más nubes que claros, así durante toda la jornada. Bien, pues esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en la sintonía de Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.